yo no veo una nube ya en está, el cielo, por lo menos desde la plaza de Nono hacia el poniente. Allá. Exacto. Totalmente prístino el cielo, el sol va a calentar, así que tendremos otra jornada primaveral entre la sierra como la de ayer. Increíble. Increíble. Sí. Realmente primavera. Por eso digo, no importa cuánto dure, disfrutémosle. Después ya sabemos que continúa el frío, porque eso es obvio. Bueno, aquí estamos en la Biblioteca Popular Licha Funes, frente a la Plaza San Martín en Nono, donde cada sábado armamos esta cabinita radiofónica para, bueno, hacer lo que nos gusta, ¿no? Un rato de radio, un rato de encontrarnos, encontrarnos acá, encontrarnos con cada una de las personas que comparten este programa, estas mañanas, estos mediodías en el Valle de Tras la Sierra y vaya a saber el más allá también. ¿Por qué otros lugares, no? Claro. Porque, bueno, cuando funciona todo bien, el programa sale en vivo por El Grito, sale también por la página web, entonces nos sintonizan desde Neuquén, desde Krakatoa, vaya a saber. Por ejemplo. Sí, desde qué otros desarmemos sitios. Las fronteras. Por favor. Bueno, también reiterar que sonamos por mochilerosradio.com todos los domingos de 11 a 14 y por Radio Tincu de Mina Clavero 107.9 los lunes desde las 2 de la tarde y hasta las 17 horas. Tenemos el celular activado, recién encendiéndose, el 15-57-01-27, 57-01-27, se está encendiendo. Y también la otra línea, la colectora, por donde pueden mandar mensaje de WhatsApp, mensaje de texto, audio, video, foto. Pueden llamar y salir al aire. La otra línea es el 56-0743, 15-56-0743, si estás en otro lugar que no sea el Valle de Tras la Sierra o tenés un teléfono de otra característica, tenés que poner el 3544. Hoy, no sé todavía si vamos a sortear algo. No sabemos, ¿eh? Es incierto. Así que, nada, que no dependa de eso el contacto o la comunicación, claro. Por favor. Porque parece que hay mucho interés, si no, ¿no? Claro, mando mensaje. Claro, siempre lo mismo. Por favor, ya me vaciaron la licorera, por Dios. Bueno, como todos los sábados, vamos a hacer en el primer bloque algo de información del ámbito internacional. Vamos a dar una vueltita por el Caribe, esto de tener estos días soleados, este calorcito. Bueno, uno imagina que en el Caribe está todo el tiempo así y más lindo. Depende por dónde transites del Caribe, ¿no? Si a mí me dicen que no conozco ninguna playa de esas, ningún país de los que integran las Antillas, el Caribe y demás. Pero si me dicen, te llevo para el Caribe, yo digo, bueno, yo quiero, sí, voy. ¿A dónde te no vas? No voy a decir que no voy. No, claro. Acepto la invitación. Por supuesto. Pero si donde me lleven, si no es a Haití, me voy a escapar un ratito porque quiero conocer Haití. Bien. Es un país que me atrapa, me atrae un pueblo tan sufrido y con tanta capacidad de aguante, rebeldía, resistencia para, bueno, lo que les toca, ¿no? Pensemos que Haití está en la línea entre Venezuela y Cuba por el mar. Claro. Tenés sí o sí que pasar por Haití. Y si uno piensa geopolíticamente a Venezuela y Cuba y dice si Haití está en el medio del camino, bueno, hay quienes seguramente posaron sus ojos y sus garras en ese pequeño país del Caribe. Claramente. De hecho, lo han hecho desde principios del siglo XX. Haití. Bueno, hacia ahí nos convoca hoy una pasadita porque ya te habrás enterado, asesinaron a Jovenel Moïse, presidente odiado por su pueblo, pero no deja de sorprender y de llamar la atención que le sigan sucediendo cosas a este pueblo, a este país, porque este asesinato, este magnicidio, seguramente traerá más furias para el pueblo haitiano. Así que bueno, un poquito para entender y contar el contexto en el que se da este crimen, este asesinato en Haití. Vamos a dar una vueltita por allí, escuchar algunas voces de, en algún caso, de haitianos en Argentina, y en otro caso, haitianos que han andado recorriendo el país, viviendo en Argentina, pero que en este momento están de nuevo por allí, por la capital del país, en Puerto Príncipe, y que por estas horas echan un poquito de luz sobre en qué marco se da este magnicidio en este pequeño país del Caribe. Desde Haití, así como quien se toma una bicicleta, nos venimos para Uruguay. Una bicicleta con... con alas. Algo más que ruedas, claro, con alas. Claro. De las bicicletas más lindas. Voladora. Claro. Quiero una. Yo sí. Sí. En esa nos vamos a venir para... con porta equipajes y canastito. Con canastito. Y sentado con un contacto de dedos también, podría ser. Bueno, nos vamos a venir al Uruguay porque, sí. Bueno, ya que... la banda oriental. Sí, la República Oriental del Uruguay, sí. Que seguramente nos acompañará algo de música también, claro. Por uh-huh. que tenga que ver con el Río de la Plata, uh-huh. Pero en esta ocasión para conocer una campaña re grosa que hicieron en Uruguay en los últimos 6 meses, que les llevó a recoger más de 800.000 firmas, uh-huh. Condición necesaria para lograr una consulta popular que deberá ocurrir antes de fin de año. Sí. Porque hace exactamente un año, el 9 de julio del año pasado, en Uruguay se aprobó una ley, la ley LUC, le dicen, uh-huh. La ley de urgente consideración, por eso claro, LUC. Lo dice todo. Sí, y la verdad que son casi 500 artículos, entre ellos, uh-huh. Más de un centenar, que promueven la privatización de la vida prácticamente en este vecino país, y allí el pueblo uruguayo, algunas organizaciones sociales, algunos partidos políticos y demás salieron con esta campaña para tratar de tumbar, ¿no?, todos esos artículos de esta ley mediante una consulta popular. Bueno, vamos a viajar para conocer un poco más cómo se dio esa campaña y de qué trata. Estuve mirando algunos números, ajá. Cifras, sí, que yo les voy a tirar el título nomás. Después lo vamos a desglosar un poquitín nomás, un poquitín. El hambre, sí, mata más que la COVID. Uh-huh. Sí, sí, hay números. ¿Usted se acuerda de la tasa Tobin? La tasa Tobin, sí. Ah, bueno, iba con, sí, con el acento en otro lugar. No, yo le pongo acento mal, seguramente debe ser Tobin. No sé, a mí me parece. Bueno, sí, Tobin. La tasa no Tobin. Sé, siempre me acuerdo de eso, ¿no? Ajá. Que es una solución que sería fabulosa, fantástica, aplicarla. Que era, ahora no recuerdo exactamente, pero era como el 0,0,01, ¿no? Sí, como un... del valor de la bolsa. Un impuesto a las transacciones financieras, claro, sí, que no existe. O sea, claro, no hay en el mundo un impuesto a las transacciones financieras, uh-huh, con un mínimo porcentaje, y si eso se distribuyera... Lo que pasa es que te meten la tasa Tobin y después se la reparten, ¿viste? Ese es el problemita del ser humano, porque... Claro. Sí, claro. Soluciones hay y cosas pensadas también. El tema, uh-huh, es aplicarlas, ¿no? Difícil. Bueno, le cuento que esta noche será luna nueva. Sí. Está bueno, una energía muy particular. A ver, cuente para quienes no entendemos ni conocemos. No, es que eso no escapa a nadie, porque la luna siempre incide, se incide en las mareas y en todo. Bueno, en nuestro cuerpito, que es todo agüita, uh-huh, uf, un montón. ¿Y diferencia, por ejemplo, entre la llena y la nueva en cuanto a las incidencias en el... Y la luna llena tiene una energía más como hacia afuera, uh-huh, donde todo está como en su punto máximo de esplendor, digamos, uh-huh, y la luna nueva es como todo lo para opuesto, adentro. Claro, es todo para adentro. es más de recogimiento, de pensar. Igual este viene siendo un tiempo de como de renovar contratos con uno, un emisme, este último tiempo que nos propone la vida en este planetita. Y la luna nueva tiene mucho de eso también, de introspección y de conectar con otros planos de un emisme. También, bueno, en las siembras para sembrar cositas que van hacia abajo, de bulbo. Uh-huh. También si vos te querés cortar el pelo y que no te crezca rápido, es ahora. Hoy. ¿Es hoy? Claro, hoy o mañana. Uh-huh. Si no, eso es cuarto creciente para que vuelva a crecer. Bien. Por ejemplo. Vamos a anotar todas esas cosas. A mí yo tengo un problema con el pelo. Sí. Sí, me crece muy rápido, pero poco. Bueno. Pero no, no me molesta ni largo ni corto, qué sé yo. Qué sé yo. Bueno, le digo que he rescatado para darle continuidad a nuestra sección de oficios de mi pueblo, oficios de nuestro pueblo. Traje una entrevista que hicimos el año pasado en Bajo el Molino con Inés Amaya y Elda Rosa Vivas, dos tejenderas. Hilanderas, claro. De Nono. Ambas cosas, sí. Hilanderas y tejenderas. Sí. Que la vamos a revivir en el día de hoy, más cerca del mediodía, para el último bloque. La vamos a volver a escuchar para quienes la escucharon y para quienes nunca, bueno, tendrán la oportunidad de conocerlas, de conocer ese oficio ancestral, ¿no? Del hilado. Gente que todavía en el pueblo sigue haciendo esa actividad. Así que por ahí irá hoy los oficios de nuestro pueblo. Vamos a tener columna de artes. Sí, tenemos una señorita, Kathy Brumbach, que es una artista de Brumbach. Alemana ella, nacida en Essen, que es artista de circo, pero sí, es la mujer más fuerte del mundo. ¿Cómo es eso? Era muy grosa, impresionante. Te cuento que, por ejemplo, su compañero era más petizo que ella. Ella le sacaba una cabeza y lo levantaba con una sola mano. ¿A él? Sí, ella. Eso era parte del espectáculo que ellos ofrecían, por ejemplo. ¿Mira? Muy particular toda la como el arte del circo de esa época, me parece ¿qué fascinante. Época estamos? Y fines de 1800. Ajá. Sí. En Europa. Sí. Muy particular y bueno, como el cuerpo era el vehículo, digamos, de todo el arte que se iba generando en todos los circos. Me parece una época fascinante que ahora es como todo artificial, me parece, no sé, está como signado por otras cosas nuestro presente, pero bueno, la mujer más fuerte del mundo. Vamos ahí. Bueno, y lo tendremos también a Rodrigo, el Rodri Navarro Akiki, nuestro compañero que todos los sábados se viene con historias, ¿no? Historias del Valle Tras la Sierra, de Nono. No sé por dónde nos llevará en el día de hoy, pero en el tercer bloque, en la tercera hora del programa, lo tendremos aquí seguramente compartiendo el aire. Le pregunto, ayer 9 de julio, sí, ¿qué onda? ¿Se comió un locro o algo o no? La verdad hubo? Que no. No. Locro no. Comí particularmente porque yo sentí que estaba en primavera. Entonces claro, dije, no, bueno. Era raro el locro ayer con el calorón. Algo a la parrillita que es como medio un lujete, ¿no? Le hoy digo que hoy sí. En día. Sí. Unas carnecitas ahí que. Bueno. Sí, la verdad que. Vale la pena estar viva. Che, ¿Y se acordó que era 9 de julio? ¿Qué le representa? ¿Qué pensó en algo? Nada, o fue un día normal nomás, sin reflexión respecto al 9 de julio. Le digo la verdad. Sí, la verdad, dígame. No me mienta. No, para mí fue como un día de descanso ayer. Sí, feriado. Fue como un sábado. Uh-huh. Fue como un día que me lo tomé así, porque estuve muy a full toda la semana. Y fue como, bueno, hoy relaxing, primavera, Ahí como, bueno, la parrillita, fueguito, no sé, como que necesitaba ahí una conexión con otras cositas de la vida, otros disfrutes. Está bien. Está muy bien. No, sí, yo no le entré al locro. Hacía calor para locro. Sí, ayer, igual había un par de locros dando vueltas. Igual también a mí me parece que hay que sacar al locro del contexto patriótico, ¿no? Porque es una comida tan rica y tan alimenticia también, que está y también es como una comida en donde uno, como que si hace un locro, hace una cantidad, no te puedes hacer tipo una o dos porciones. Entonces, es como el guiso como de lenteja también. Claro. No sé si te queda. Yo, no, y también habilita a compartir, aunque ahora está todo difícil para juntarse y compartir, bueno, con la familia o con algunos poquitísimas personas. Pero bueno, me gusta en ese sentido, como que es una comida que para el invierno está buenísimo hacerla, más allá de que no sea ni 25 de mayo ni 9 de julio, ¿no? Es verdad. Bueno, pero acá en la plaza se ve que va a haber alguna, no sé, veo como guirnaldas, y escarapelas colgadas, hay como un aire de festejación. Y ayer mismo, 9 de julio, feriado, en la plaza hubo actividad oficial, digamos, ¿no? Se hizo la bandera que quedó ahí hermosamente colocada, la bandera argentina. Y sí, se decoró, se adornó la plaza con guirnaldas celestes y blancas, como se hace todos los años. No vine a la plaza, no sé bien en qué fue lo que se hizo, pero me imagino que habrá sido el acto oficial de la municipalidad, izando la bandera, algunas palabras del intendente municipal. Y me imagino, como se viene haciendo este último tiempo, quizá alguna musiquita transmitida desde este lugar por el streaming, por el Facebook de la Muni, como para compartir con quienes celebran cada año las fechas patrias. Bueno, desde la municipalidad viene habiendo esta propuesta, ¿no? Juntarse en este espacio aquí del punto digital, que tiene la herramienta tecnológica como para hacer una transmisión online. Y seguramente ha habido algo de eso ayer desde aquí, desde la Plaza San Martín en Nono. Ayer arrancó la feria, desde las 11:30 de la mañana aproximadamente, y hasta la puesta del sol, con estos días que dan, y un rato más quizá también. Bueno, artesanías, productoras, productores también, va a estar todos los días funcionando. Hoy quizá, si se llegan temprano a armar, podamos tener a alguien de la feria como para charlar un ratito en el programa mientras vayamos contando cómo se va armando la actividad. Hay bastante gente en la ruta, le digo, ayer tuve que ir por las Rabonas y andaba mucha gente en la ruta circulando, se espera bastante gente para estas vacaciones de invierno, así que bueno, a disfrutarla. Y a ver si se junta un manguito también. Totalmente. Bueno, le digo que para abrir musicalmente, usted va a decir después si era una samba o no, lo que vamos a compartir. Bueno. Pero le voy a contar la historia de esta canción. Es una canción titulada Capitana del Sol. La música es de Pablo Kovacevich, la letra de Alejandro Suareman. La cantante es Inés Cuello. Rolly Sampieri toca percusión. El bandoneón a cargo de Santiago Tarco Arias. Y la guitarra la toca Pablo Kovacevich. Es una canción grabada hace poco, le digo, y cuentan los artistas la siguiente historia. La historia oficial tuvo y sigue teniendo algunas nubes blancas. Páginas sin escribir aún, por donde asoma, por ejemplo, el nombre de María Remedios del Valle, la madre de la patria. Así, dicen, la llamó el mismísimo Belgrano. Mujer, ex esclava afrodescendiente, su amor por la libertad la llevó primero a convertirse en enfermera de los defensores de la ciudad porteña durante la segunda invasión inglesa en el año 1807. Después de esos hechos, asumió un espíritu patriótico tal que María Remedios se vio impulsada a tomar las armas a favor de la revolución en los acontecimientos que sobrevinieron a las jornadas de mayo del año 1810. Participa ella en distintas batallas, dicen que era bien corajuda, fue herida 6 veces en combate, la capturan, la torturan los españoles, logra escapar y en lugar de replegarse, vuelve una y otra vez al campo de batalla con determinación y convencida de continuar la lucha por la independencia hasta el final. Belgrano, a quien deslumbra por todas estas actitudes, ¿no? La nombra capitana del ejército del norte. Muere pidiendo limosna y en el más absoluto de los olvidos. ¿Acaso por mujer? ¿Acaso por ser negra? Bueno, esta zamba de Pablo Kovacevich y Alejandro Suareman, grabada hace pocos días, tiene la intención de rescatarla de todas estas omisiones, ¿no? De estos olvidos históricas, claro, que a veces se llevan a cabo para con la historia, ¿no? de nuestro país. Así que le propongo escucharla. Es muy bonita la canción, Capitana del Sol, en homenaje a esta patriota. María Remedios del Valle, leona criolla de sangre bantú, luciendo en su piel 6 estrellas de pólvora y fuego del Alto Perú, luciendo en su piel 6 estrellas de pólvora y fuego del Alto Perú. 6 oros que lleva consigo, memorias del grito que dio en Tucumán. María, fusil y semilla, la madre morena de la libertad. María, fusil y semilla, la madre morena de la libertad. Castelli la sigue soñando, Belgrano la nombra bandera y raíz. Que nunca la entierre el olvido de todos los hijos que está por parir. Que nunca la entierre el olvido de todos los hijos que está por parir. María Remedios, coraje, guerrera, mujer, capitana del sol. Al frente de 100 artilleros crecía en su vientre la revolución. Al frente de 100 artilleros crecía en su vientre la revolución. Siguiendo la huella del Inca, allá en Cochabamba, también en Jujuy, el África toda en su espada le brilla tigrada de blanco y azul. El África toda en su espada le brilla tigrada de blanco y azul. Castelli la sigue soñando, Belgrano la nombra bandera y raíz. Que nunca le entierre el olvido de todos los hijos que está por parir. Le entierre el olvido de todos los hijos que está por Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no, más viejo. Para mí, mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no... Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Poné la pava. Probá la temperatura del agua. Arrancamos la recorrida informativa internacional en el Caribe, donde asesinaron al presidente de Haití. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado cerca de la 1 a.m. del 7 de julio por personas no identificadas que atacaron su residencia en Puerto Príncipe, la capital de este país. Esta situación agrava la inestabilidad política que se vive desde hace años en el país. La creciente inseguridad, inestabilidad política y tramas de corrupción no son los únicos problemas que Haití enfrenta hoy. Allí hay más de 86.000 niñas y niños que están en riesgo de morir de hambre. Desde su llegada al poder en el año 2017, Jovenel Moïse enfrentó una fuerte oposición a su gestión. Tuvo acusaciones de corrupción, grave crisis energéticas, incrementos en los insumos y debacle de la economía que pusieron a miles en las calles. Henry Boyce Rollin es el coordinador del Comité Democrático Haitiano aquí en la Argentina. A él vamos a escuchar reponiendo el por qué el pueblo haitiano venía exigiéndole a Moïse su renuncia. El pueblo haitiano exigía la renuncia de Jovenel Moïse por distintos motivos. En primer lugar, él no cumplió con sus promesas electorales. Al contrario, hay más hambre. 6.200.000 personas padecen de hambruna severa. Todos los indicadores económicos están en rojo. El 70% de la población activa sigue sin trabajo. Ha destruido totalmente el sistema sanitario. Ha violado distintas normas. Ha violado la constitución haitiana. Es presidente de facto desde el 7 de febrero de 2021, ha disuelto el Parlamento haitiano, dirige por decreto hace más de un año, reprime toda manifestación popular con balas de goma, gases lacrimógenos y gases y balas de verdad. Bajo su gobierno ocurrieron 12 masacres, hay bandas armadas por doquier, bandidos que siembran el terror, secuestran. Hay lugares en la capital donde la gente no puede circular. La inseguridad era, digamos, el pan cotidiano de los haitianos. Entonces, todo esto había configurado que Jovenel Moïse se había transformado en el presidente más impopular, más aún totalmente alineado y protegido por los Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea y el famoso COGROUP, que es el conjunto de embajadores de Brasil, de Estados Unidos, Canadá, Francia, España, y representante del secretario general de la ONU, de la OEA y de la Unión Europea. El COGROUP es el verdadero gobierno que había detrás de Jovenel Moïse. Entonces, con Jovenel Moïse se había profundizado la dependencia del país. Entonces, todo esto hace que el pueblo haitiano, que había visto que había violado la constitución, por ende no había violado los derechos humanos, entonces el pueblo haitiano reclamaba la partida de este hombre para poder recuperar las vías democráticas. sobre las principales causas de la crisis aguda que vive Haití y su agravamiento por la pandemia del COVID-19, Boyce Rolin explica lo siguiente. Sí, es cierto que Haití vive una crisis ininterrumpida, muy aguda, es cierto eso, pero los principales elementos que había que entender, en primer lugar, había que ver qué es Haití. Haití es una neocolonia de los Estados Unidos, una neocolonia impuesta desde la primera ocupación norteamericana, desde 1915 hasta 1934, que transformó a nuestro país en una perfecta neocolonia de los Estados Unidos. Y cómo habían impuesto estructuras totalmente al servicio de sus intereses y no de los del pueblo haitiano, ese sistema entró en crisis frente al embate popular. Para poder sostenerse, recurrieron siempre a golpe de Estado, a dictaduras y gobiernos serviles. Y hasta ocupaciones, como fue, por ejemplo, la entrada de los norteamericanos en 1994, supuestamente para restaurar en el poder al presidente Aristide, que ellos mismos habían contribuido a derrocar en 1991. Después, en el 2004, un comando norteamericano secuestró al presidente Aristide, después desembarcaron tropas, después pusieron la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití. Después ellos impusieron con elecciones fraudulentas, a partir de elecciones fraudulentas, a Martelly y ahora a Jovenel. Entonces, todas esas cosas hace que hablamos de una crisis tremenda. Todos los elementos económicos en rojo, todos los indicadores económicos en rojo. Entonces, esas son las principales causas. Haití busca, el pueblo haitiano trata de buscar su libertad, recuperar su soberanía y su derecho a la autodeterminación. Y además de esto, desde el año pasado, el COVID-19, si bien no ha golpeado tan duro a Haití como en otras partes, pero la situación precaria del país, el sistema de salud destruido, la imposibilidad de mantener distanciamiento físico, de tener barbijos para la gente y también agua potable, alcohol, etcétera. Entonces, evidentemente, la pandemia sigue haciendo estragos. Pero como dije bien, no tanto como se esperaba. Hay investigaciones científicas que tratan de ver el porqué o los porqué de esto. Bueno, estamos escuchando a Henry Boyce Rolin. Es coordinador del Comité Democrático Haitiano en nuestro país, aquí en la República Argentina, refiriéndose al contexto, a la situación que vive esta nación caribeña, la más empobrecida de nuestro continente americano. Vamos a escucharlo ahora comentando por qué él cree que han asesinado a Jovenel Moïse. Este hombre ha sembrado tanto odio, ha acumulado tantos enemigos, no solamente en el seno del campo popular, sobre todo en el seno de las clases dominantes, porque algunos fueron atacados, fueron perseguidos, y para poder dar más ventajas a los que apoyaban directamente o más a él y que tenían más negocios con él. Obviamente que este magnicidio no proviene del campo popular, porque el campo popular no tiene comandos, no tiene preparación suficiente, tan sofisticada para poder sortear 3 anillos de seguridad, llegar a la casa del presidente de facto, matarlo. Es imposible eso. Entonces, esto para mí tiene conexiones internas y de muy alto nivel, y es obvio que acá las principales potencias que controlan el país son ellas las que tienen que dar explicaciones. Camille Chalmers, profesor de la Universidad Estatal de Haití y director ejecutivo de PAPDA, la Plataforma Haitiana de Acción por un Desarrollo Alternativo. Sí, Camille Chalmers también brindó declaraciones que, ponen el contexto de la situación, ¿no?, en Haití. Antes de escucharlo a Chalmers, vamos a escuchar el último fragmento de la entrevista que concedió Henry Boyce Rolin a FM La Tribu, ahí en la ciudad de Buenos Aires. De allí hemos tomado estos audios. Y después vamos a comentar las últimas noticias que se están publicando hoy sobre algunas detenciones, ¿no? Han detenido más de una decena de extranjeros acusándoles de que han sido parte de este comando que asesinó a Jovenel Moïse en Haití. 15 son de nacionalidad colombiana, ex militares colombianos, y hay un par de nacionalidad estadounidense. Lo loco de todo esto, lo llamativo, es que a la mayor parte de estas personas la detiene el pueblo en la calle y los lleva a la comisaría. Claro. Los detiene la población, digamos, ahí en el barrio cercano a la residencia donde vivía Jovenel Moïse. Es todo muy reciente, no hay mucha información, no está claro quién asesinó a Moïse. Lo que sí se ve por todo esto es el rol que juega Haití geopolíticamente en nuestro continente y la injerencia extranjera, que no es nueva, ¿no? Escuchábamos desde el principio del siglo XX. Escuchamos primero a Boris Rolín. En el último pasaje de esta entrevista, en este caso, habla del rol que juegan las potencias y los organismos internacionales en la situación, ¿no?, que le toca vivir al pueblo de Haití. Hasta ahora, el rol que juegan las potencias y los organismos internacionales es un rol nefasto. Como dije al principio, fueron instrumentos al servicio de la dependencia para mantener la dependencia, el sometimiento del país, mantener el rol de Haití en la División Internacional de Trabajo, que es país productor de mano de obra súper barata, y hay así. No se habla de Haití como país más pobre, sino país más empobrecido. Eso hay que entender, esta diferencia. Entonces, es un rol nefasto donde la injerencia de ellos en la situación del país, en la política interna del país, ha sido realmente una catástrofe. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar a otro haitiano que ha vivido aquí en nuestro país, en la Argentina. Estamos hablando de Camille Chalmers, es profesor universitario. Ahora está en estos momentos en Puerto Príncipe, está en la capital de su país. Pero ha vivido, como te decía, varios años en la Argentina, en Uruguay. Él forma parte de la Universidad Estatal de Haití y es director ejecutivo de esta plataforma haitiana de acción por un desarrollo alternativo que se llama PAPDA y de la que forman parte diversas personalidades de no solamente de Haití, sino de Brasil, de Uruguay, de Argentina, que vienen bregando desde hace varias décadas, ¿no?, porque se termine la injerencia extranjera, principalmente norteamericana, en este pequeño país caribeño, y por la autodeterminación del pueblo de Haití. Camille Chalmers, entonces, lo escuchamos para tener un poquito más de claridad sobre lo que sucede en Haití. El imperialismo norteamericano ha apoyado a Jovenel Moïse a pesar de la desaparición del Parlamento, a pesar de las múltiples violaciones de la Constitución, a pesar de las masacres perpetradas contra los barrios populares, ¿no? Siempre Jovenel Moïse había beneficiado del apoyo incondicional de Estados Unidos, de la OEA y de los representantes de Naciones Unidas. Así que son responsables también del deterioro de la situación política y del impasse institucional en el cual estamos ahora. La crisis que estamos viviendo no es solamente una crisis política e institucional, pero también es una crisis económica y social. Después de los golpes recibidos por la nación, después del terremoto, después de la intervención militar imperialista, el país queda en una situación muy difícil, una situación de deterioro de su capacidad productiva, una situación de profundización de la dependencia alimentaria frente al imperialismo y también una situación de no funcionamiento institucional. En ese sentido, eso tiene un costo muy elevado sobre la población. Durante el periodo de Jovenel Moïse, la cantidad de personas en Haití que padecen hambre se ha doblado. Estamos hablando ahora de casi 5 millones de habitantes sobre una población de 11 millones que están padeciendo hambre, y una situación donde el desempleo ha aumentado y el funcionamiento de la economía está prácticamente paralizado por el accionar de las pandillas armadas. En ese sentido, la crisis es política, es institucional, pero también es económica y social, y estamos en la situación de brutal profundización de la desigualdad en Haití, y una situación muy grave de aumento de la pobreza y de agudización de los niveles de pobreza. En ese sentido, también nosotros esperamos que en la temporada de transición política que tenemos que organizar, también haya medidas muy importantes que permiten contrarrestar esas tendencias al deterioro y a la masificación de la pobreza, y que se pueda empezar a reestructurar la capacidad productiva del país y reestructurar también el funcionamiento institucional de las instituciones democráticas en Haití. Bueno, vamos a cerrar la recorrida por Haití escuchando de nuevo a Camille Chalmers, pero antes comentar brevemente que la salida por la que están luchando el pueblo de Haití, las organizaciones progresistas desde hace décadas, es por una transición, un gobierno de transición de al menos 2 años, que no convoque a elecciones, sino que sea un gobierno consensuado entre las fuerzas progresistas y todos los sectores políticos de Haití, que se dé 2 años para restablecer la institucionalidad, que vuelva a funcionar el parlamento, uh-huh. Que se recobre la institucionalidad, claro, que no existe en el país, uh-huh. y que se tomen algunas medidas urgentes para frenar el hambre. Claro. Y de aquí a 2 años, sí convocar elecciones. Uh-huh. Por ahí, dicen, puede haber una salida a la crisis que vive este país. Pero lamentablemente hay que decir de que lo que se viene en Haití, seguramente, y avalado por la OEA y por Estados Unidos, uh-huh. sean elecciones en septiembre, uh-huh. elecciones presidenciales y una reforma constitucional, cuando tenés deteriorado absolutamente todo lo institucional. Claro. Toda institución en uh-huh. Haití no funciona desde hace ya un tiempo largo. Sí, sí. Así que bueno, vamos a seguir seguramente lo que suceda en el transcurso de este año uh-huh. y demás en este pequeño país del Caribe. Cerramos ahora sí escuchando de nuevo a Camille Chalmers, que da un poquito más de situación que se vive en su país. Que se tome conciencia de la necesidad de romper totalmente con el neoliberalismo, de romper totalmente con la dependencia y la tutela que Estados Unidos instaló desde 1915 en Haití, y de ver que Haití tiene un destino muy importante a definir en la integración regional con países como Cuba, como la República Bolivariana, que siempre han mostrado mucha solidaridad y que están presentes en los periodos de crisis y de catástrofe, y que van definiendo la posibilidad de tener un espacio en el Caribe liberado de la dominación imperialista. Es muy importante ver que Haití está exactamente entre en la ruta marítima entre Cuba y Venezuela, y en ese sentido eso explica el hecho que el imperialismo invierte tratando para mantener el control del juego político en Haití y tratar de excluir las masas y sus representantes en el poder y en el juego político, y creo que es fundamentalmente lo que se estaba jugando a través del mantenimiento de las dictaduras de Jovenel Moïse y el mantenimiento de su proyecto de cambiar la constitución y de organizar elecciones a finales del año. Así que en ese sentido estamos en un momento donde se necesita un giro muy importante dentro del país, y un giro muy importante para reforzar la solidaridad entre Haití y los pueblos latinoamericanos, y en particular con la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana. Bueno, dejamos Haití por ahora y vamos con los números que anticipábamos al inicio del programa. El hambre mata más que el COVID. En el mundo, 11 personas corren el riesgo de morir de hambre cada minuto. Casi el doble de las víctimas causadas por COVID-19, que mata a 7 personas por minuto. La ONG Oxfam lo afirma en su informe titulado El virus del hambre se multiplica, en el que fotografía las causas y la dinámica del aumento exponencial del hambre mundial desde el inicio de la pandemia. 155 millones de personas se ven afectadas actualmente por la inseguridad alimentaria o la desnutrición. Esto representa 20 millones más que el año pasado. La guerra sigue siendo la principal causa de hambre. 2 de cada 3 personas que lo sufren, casi 100 millones en 23 países, viven en zonas de conflicto. Más de 500.000 de personas, más en el último año, están al borde de la hambruna, una cifra 6 veces mayor que hace 12 meses. La crisis económica y el empeoramiento progresivo de la emergencia climática se suman al impacto de los conflictos en curso, a pesar del llamamiento del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hace más de un año, a un alto el fuego global. Y decimos hazaña porque es lo que es. Hace 6 meses nos propusimos el poder interponer un referéndum para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración. Nunca jamás hubiéramos llegado a este lugar donde estamos hoy si miles de compañeras y compañeros no se hubieran puesto una tablita en la mochila, una almohadilla, alcohol, para salir con pandemia a juntar firmas. Y esto sencillamente es conmovedor para cualquier persona dirigente de cualquier organización, del feminismo, del medioambientalismo, de las cooperativas, de las organizaciones sociales que han militado, de los compañeros y compañeras que no estando en ninguna organización salen a juntar firmas, del Frente Amplio y del PCNT. Pueblo uruguayo tendrá consulta popular sobre una cuestionada ley. Sí. La Comisión Nacional Pro Referéndum, conocida como Organización Yo Firmo, integrada por organizaciones sociales, colectivos y partidos políticos, presentó el último jueves más de 800.000 firmas ante la Corte Electoral del Uruguay. De este modo lograron la futura realización de un referéndum con el objetivo de derogar 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración, Ley LUC. Esa normativa, la ley LUC, fue aprobada el 9 de julio del año 2020 en plena pandemia y con tan solo 90 días de tratamiento legislativo. El secretario general del PIT-CNT, la Central Sindical Uruguaya, Marcelo Abdala, expresó la importancia de la participación de la ciudadanía en la oposición a esta ley que modifica todos los aspectos de la vida social uruguaya de manera negativa. Casi 500 artículos que versan en materia de las formas de participación del Estado en la economía, las empresas públicas, la educación, la seguridad, las relaciones laborales, los contratos de alquiler, es decir, todo un proyecto de país que nosotros desde el Movimiento Sindical Uruguayo, el PIT-CNT, cuestionamos, impulsamos este referéndum que luego concitó todo el apoyo de los movimientos sociales y de la fuerza política de izquierda. Para conocer un poco más sobre esta ley LUC, la ley de urgente consideración, vamos a escuchar a Nicolás Centurión. Nicolás Centurión es uruguayo y es analista político y hacía estas declaraciones. La ley de urgente consideración, que es el buque insignia del gobierno neoliberal de la calle Pou, que es una coalición que ellos mismos se autodenominan una coalición multicolor, que son 5 partidos que va desde la derecha más moderada, si se quiere, hasta la ultraderecha militar. Así está compuesto el gobierno. Es una ley que en un principio tenía unos 500 artículos, quedó en unos 476 artículos, una ley que contiene un montón de artículos que aparte abarca un montón de temas, desde la inteligencia del Estado hasta la aportación de número telefónico del celular. En el medio, lo que se imaginen, pasando por la salud, pasando por la educación, que no la privatiza, pero sí inicia un proceso de mercantilización. O sea, la palabra mercantilización no estaba dentro de los estatutos de la educación y ahora la incluye. Es un modelo totalmente represor y autoritario, que deja a merced y a criterio personal de un policía si se siente ofendido de llevar detenido a alguien. Las empresas públicas tampoco las privatiza, pero sí inicia un proceso de empezar a vaciarlas, de empezar a no invertir. El presidente no tiene que rendirle cuentas ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo, ni a nadie más, de información que es sumamente sensible. Más del 25% del padrón electoral, cantidad necesaria para lograr la consulta popular en Uruguay, puso su firma y las papeletas fueron entregadas a término el pasado 8 de julio. Bueno, ahora le toca a la Corte Electoral del Uruguay verificar la corrección de cada una de estas casi 800.000 firmas. Para eso tiene 150 días y luego otros 120 días más para fijar la fecha de la votación del referendo, que se estima deberá ser aproximadamente para diciembre de este mismo año. Un logro, la verdad, del pueblo uruguayo en plena pandemia conseguir estas más de 800.000 firmas y obligar al gobierno a que convoque esta consulta popular, en donde será el pueblo quien decida sobre estas 135 artículos de la ley de urgente consideración, si se derogan o si quedan vigentes. Yo creo que es una hazaña democrática, estamos muy emocionados, muy felices y queremos estar profundamente agradecidos con todo el pueblo uruguayo. Hay que saber que para conseguir esta cantidad de firmas hablamos prácticamente con toda la población, fuimos muy bien recibidos. Los que firmaron y los que no firmaron, que tuvieron una actitud de respeto con todos los brigadistas, y bueno, estamos sumamente agradecidos a toda la ciudadanía, a los firmantes que hicieron posible esto y a los vastos sectores de militantes que se pusieron esta patriada al hombro. Va a haber referéndum. Aquí hacemos práctica la consigna artiguista cuando dijo: mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. El soberano va a decidir. Con el Cuarteto Oriental y este candombe pal bicho, se va el primer bloque del Pone la Pava de hoy. Thank you. Pau, porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.